Sección 5. Respiro circular. Ahora nosotros iremos a través de los pasos para practicar respiro circular, como está escrito en el manual. Tenga un vaso de agua y su didgeridoo. Llene su boca con agua y empiece a respirar hacia adentro y hacia afuera a través de su nariz, como si usted estuviera lanzando el agua afuera en una fina corriente desde el centro de su boca al mismo tiempo. Llene su boca con agua nuevamente, pero ahora solo respire hacia adentro mientras el chorro de agua sale afuera. ¿Qué pasaría si lanza el agua afuera y respira hacia adentro por la nariz, al comienzo y al final al mismo tiempo? Ahora tome el didgeridoo y repita estos tres pasos con el didgeridoo en sus labios, como si usted fuera a tocar. Cuando usted complete este ejercicio, usted verá que el agua sale afuera por el otro lado del didgeridoo. Paso final. Repita el paso número 4, pero solamente pretenda que tiene agua en su boca. Como usted pretende lanzar el agua hacia afuera, sus labios producirán un zumbido mientras que usted respira por su nariz. Esta es la forma más fácil de practicar el respiro circular. Empiece pronunciando los sonidos vocales A, E, I, O, U, dirigiendo la respiración desde el último sonido vocal, que es la U. No se haga problema si no lo consigue al principio. Con práctica regular, mucha gente consigue este ejercicio en un periodo de 3 o 4 semanas. Para este ejercicio, probemos de soplar con el ritmo de didgeridoo. Comencemos pronunciando didgeridoo, pero haciendo que la última sílaba, do, sea el soplo. Mucha gente encuentra que esta forma es relativamente fácil para comenzar a tocar el ritmo con respiro circular.